Fatality Show. Un codiciado viudo y un séquito de mujeres que lo vuelve loco. Ni el fantasma de la difunta puede zafar. Un espíritu contrariado que se apropia de un cuerpo inapropiado. Una mujer querendona que se instala en su sillón y una madre con problemas estomacales. Directo desde el Paseo La Plaza al estudio Roque Moyano, de Radio Semilla, mi mujer es el plomero. Ahí está. Llegaron cuando quisieron los aplausos, pero llegaron. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Todo bien? A todos. Sí, todo bien. Gracias por venir, Elena. Liliana, Vero y Vivi. Exacto. Vamos. Buenos días. Bueno, menos vos. Sí, lo vuelven loco a ese muchacho, ¿eh? A Kobe. Bueno, yo soy buena. Lo bueno, no, todo lo tiene ese séquito, como dice, ¿cómo dijiste en la presentación? Séquito de un mujeres. Un séquito de mujeres que lo vuelve loco. Sí, sí. Pero todas a su disposición. Termina, obviamente él se mete en su barra, digamos, como que miente un poquito, es como que la lleva, ¿no? Y sí, mentira, tiene cual, patas sí. cortas, ¿no? Pero pobrecito, es un momento que parece sacado el personaje, así es una cosa increíble. Che, ¿hace cuánto está la obra? Muy poquito. Empezamos hace, bueno, son ahora este fin de semana va a ser la cuarta función. Muy felices porque, bueno, sala llena. Así que genial con la convocatoria y con la respuesta del público. Así que muy muy felices, realmente muy bien. ¿Y hace cuánto la están trabajando, digamos, antes de ponerla en escena? ¿Cuánto tiempo de...? Meses. Meses para que este señor se vuelva tan loco con tantas mujeres. Pero bueno, fueron meses muy interesantes, de mucho trabajo, con un elenco fantástico. Y sí, fueron 3 meses de trabajo. Y bien. Y bueno, acá estamos esperando que vengan a vernos para ver el resultado de todo ese esfuerzo. No, está, el resultado está buenísimo. De hecho, hay, a ver si el, ¿cómo definirían el género de la obra en sí? ¿Una comedia de enredos? Sí, comedia de enredos. Es así como la bajada. La bajada de línea. Porque hay una cosita del. Es un género que ha sido llevado como a muchos de los lenguajes, ¿no? Teatro, cine, libro, inclusive, sí. ¿No? Es como que se usa, digamos, el género se suele recurrir a uh-huh. eso. Tiene una cuestión de. Que me parece como fácil identificarse rápido con los personajes, sí, ¿no? Cual. Y uno de es, quererlos. Claro, quererlos. Uh-huh. En la construcción es parte sí. un poco de ahí. Y puntualmente en el teatro, ¿cómo se tienen que despegar de los otros géneros para poder lograr más o menos, no sé, por, no tenés la opción, por ejemplo, comparado con la tele, que también ha llevado mucho el ejemplo uh-huh. de la comedia o el cine, esta posibilidad del corte, ¿no? Y uno por ahí tiene que jugar con que los personajes entran y salen, crear los espacios. ¿Cómo se labura eso en el teatro para distinguirlo, para poder tenerlo, ¿no? En el acceso. Mira, lo clásico de esto es que justamente la comedia de enredos tiene esta cosa de entrada y salida, como claro, vos decís, claro. Sin la posibilidad de corte como hay en la tele o en el cine, y en la puesta en escena es muy importante, sobre todo encontrar claro. el punto justo, que es lo más difícil, claro. y que los actores puedan jugar libremente claro. Claro. hasta encontrar ese punto justamente, ¿no? Y a su vez el hecho de que tenga sea como un relojito. Claro. Donde nada puede estar al azar. Claro, es medido todo, ¿no? Parecería que sí. O sea, cuando vos lo ves, parecería todo muy muy muy cómodo, muy fácil, pero en realidad está muy trabajado para lograr eso justamente. Claro. Es como una coreografía. Tal cual. Claro. Sí, sí, sí, como una coreografía. Se marca de esa manera y después se le da la libertad, ¿no? Para claro. que después puedan jugar a partir de eso. Pero claro. desde la técnica primero que nada. Claro, después claro. tienen toda la libertad para poder armar sus personajes y las situaciones, sí. Claro. Porque obviamente, bueno, después están las limitaciones propias de la producción, ¿no? Pero uh-huh. Uno tiene que poner, como en el caso de ustedes, tienen ese escenario que es como un departamento y la búsqueda de tener la entrada del cuarto de un lado, la entrada de la cocina del otro, solamente con dos paredecitas así, pero que tienen que llevar a esa ilusión, ¿no? La ventanita que está en un, no sé, piso sí. 10, no sé, uh-huh. algún piso alto, y el baño este que se inunda, que nunca se llena agua, pero está el sillón, bueno, con la pierna del personaje que está, después uno, o sea, yo decía cuando entraba, es un maniquí, es un maniquí. ¿Hace sí, cuánto está acostada esa persona ahí? Sí, sí. Es la concentración. Sí, no, estoy desmayada. Quieta ahí, pero... Quieta. Trato de relajarme porque son claro. muchos minutos entre que entra la gente, toman algo, se van acomodando y bueno, Claro. Me relajo. Y vas escuchando los comentarios. Sí, sí, gente, sí, sí, la gente, ay, no, murmullo, sí, claro. Sí, sí, sí. Y voy a decir que empiece a las 9, que empiece a las 9. Sí, por favor, que se sienten ya. Que arranque, que sea. Que arranque, que arranque. Pero bueno, está, ¿hasta dónde se limita el decir, bueno, ya está con esto? O tengo que poner un fondo más. O tengo... Bueno, supongo que el escenógrafo, claro. Mira, el teatro es convención también, ¿no? Entonces esto que vos decís, bueno, de la puerta que es supuestamente la entrada A, o una ventana que es nada más que esquemática, pero es convención y uno tiene que respetar al público. El público pone su parte de imaginación, vos, para vos es un décimo piso y para otro es un tercero. Entonces se termina de completar en ese lugar con el público. Claro. Aparte, yo me voy a mi departamento. Claro. No sé si te diste cuenta. Sí, claro. Ya, saliendo entre el público encima. Claro, sí. De hecho, está la salida a tu departamento. Exacto. Y hacia la calle, así donde... Exactamente, son veces, diferentes. Eti va... Eti. A todo el tiempo. A comprar cositas. La mandan a comprar. Ay, pobrecita, sí, sola. Sí, me gusta, el vino, de cadete. Sí. El vino añejo me hizo estalla. Ah, sí. Chateau Monge, ¿no? Qué barba. Porque no es muy... Es viva, pero en algunas cosas es media lela, en otras se hace. Claro. No, porque ella se quiere quedar y quiere quedar bien. Por eso va y viene, claro, no le gusta. Un poquito trepadora, sí, ¿no? Sí. Especialmente pero, cuando con la piernita. Con la piernita, sí. Ella quiere enamorarlo a toda costa, pero no le da bolilla. En algún punto, este género un poco tiene ese permiso de caricaturizar mucho, ¿no? De llevar un poco al extremo un montón de cuestiones, empezando por los personajes, para poder hablar inclusive de cosas que podrían ser más pesadas, ¿no? Se llega a tocar la muerte, ¿no? Es un muerto, está el tema de la resurrección en el medio, cosas que podrían ser tratadas con otro peso, pero el género te permite un poco dibujarlo, ¿no? Y llevarlo todo para la comedia, ¿no? Sí, sí. Pero un poco tiene que estar medio exageradito todo para que tenga ese tono, sí, ¿no? Esa tónica, ¿no? Sí, sí. Un poco el personaje de Eti puede ser que es el más... la más caricatura de todas. Ay, es una ridícula. Sí. Ay, pobrecita. Me encanta su voz. La voz, bueno, la deforma completamente. Hace un poquito. Kobe. A pedido del público. ¡Kobe! ¡Ya llegué! ¡Kobe! No te voy a dar un beso. Dame un beso, ¿me das un beso? Y esa madre, yo pensé que el momento era la misma actriz. Hasta que entraron las dos y dije, ah, no. Claro. Porque están las dos luqueadas. Sí. ¿Hasta qué punto llevas el personaje a la caricatura? A ver, ¿las actrices contestan? ¿Las actrices? La cualquiera. Yo creo que hasta que no sea grotesco, sea creíble. Ya después, o sea, cuando yo me integré al grupo, sí, yo presenté mi personaje, podía gustar o no, quedó. Y yo en un momento le dije, si ves que me paso a Vero, que decime, es la directora, decime, ya, lo bajo, lo cambio. No, por ahora va bien, es eso. Que la otra persona que estás desde afuera te marque si estás exagerando, si lo haces muy ridículo, claro, muy grosero, muy grotesco. Claro. Todo eso se va viendo. Claro. Un poco el tuyo, Vivi, es el más centradito. Sí, el más tranquilo y lo que me cuesta. Más o menos, en el marco, claro. Es la más coherente. Claro. Vos en me el has marco visto de en esto, otras, ¿no?, cosas. Sí, no. Pero en el marco de esta locura, esta obra, exactamente, soy la más tranquila. Parece ser, claro. Tiene sus cosas. ¿Y cómo haces para traerlo? Calculo que también es difícil, ¿no? Decir, bueno, soy la centrada, a ver hasta dónde lo llevo, porque esto te permite improvisar, ¿no? Ir hacia un lugar ridículo y no podés. Yo no puedo particularmente ir al ridículo y jugar tanto, digamos, con esas situaciones. Y todo el tiempo tengo que frenar los estados de enojo, de ira, claro, o que me produce lo que le pasa o lo que hace Kobe todo el tiempo, como para ser la buena, como para comprenderlo siempre, claro, como para estar siempre a su lado, para acompañarlo, para contenerlo. Claro. Hay momentos que el personaje mismo dice, yo no puedo aguantar tanto. Por ejemplo, cuando va y le devuelve el libro. Yo no puedo aguantar tanto. Pero en realidad, ante él, tiene que decir, no, está todo bien, mi amor, corazón, yo te banco todo. Claro. Porque ella en el fondo lo ama. Claro. Y si lo ama, lo perdona. Lo tiene que perdonar. Igual. Bueno, ahí están las dos características bien diferenciadas de cada mujer que lo quiere conquistar. Tal cual. Claro. Una va con la cuestión de la paciencia y todo, todo medidito, y la otra va a arremeter. Cueste lo que cueste. Claro. Hasta le hace de sirvienta, de la chica de los mandados, no le importa, no le importa. Y la tercera es que va a arreglarle el baño, en realidad, pobrecita. Exacto, sí. Que... Es que justamente ahí es donde está el tema de la comedia, ¿no? En buscar los contrapuntos. Por eso el personaje de Eti es así, como tan zafado, y el de Vivi es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y a su vez, bueno, el de los demás personajes, que bueno, está este tema del plomero, que pasa a ser después algo más. Y bueno, lo loco que se transforma todo eso, ¿no? Claro. Y vos, para llegar a eso, un poco dejás, no sé, cuando decía recién Liliana, uh-huh. Ella tiene miedo de que se le pase, ay, no se me estará pasando. Uh-huh. Vos tenés que un poco sacarle eso de la cabeza y decir, pásate tranquila. No se lo marca. En mi forma de trabajar, yo dejo que el actor proponga, haga. Y les digo que siempre del otro lado hay una contención, hay pileta con agua, que se tiren tranquilos. Claro. Y bueno, después para sacar siempre hay tiempo. Claro. Vamos probando y vamos viendo. Y de hecho hay cosas que sí se sacaron y cosas que no, que fueron quedando, que fueron saliendo en el mismo juego de la propuesta, aún sin querer, en la improvisación. En la improvisación se sacan muchas cosas cuando vos salís del texto y empezás a jugar. Claro. Y después tenés que volver otra vez al lugar, ¿no? Esta puesta en escena es con otros artistas, ¿no? Sí. Con otros actores. Vos habías hecho esta misma obra con otros actores antes. ¿Cambia totalmente cuando cambiás el material humano? Cambia, sí. De la versión anterior hay dos de las actrices, que es el personaje de la madre y el personaje de Dana, la mujer del plomero. Sí, el resto del elenco fue todo cambiado. Claro. Y sí, cambia porque tenés otro material, definitivamente. O sea, la base es la misma, que es la obra, pero cada uno te da otra propuesta y es fantástico desde el director poder armar algo desde lo que te están proponiendo los actores. Claro. Porque el juego da para eso también, ¿no? Sí. O mi forma de trabajar también es esa. Bueno, proponer, juguemos todos y veamos, de divertirnos nosotros. Si nos divertimos nosotros y ustedes arriba del escenario, van a divertir al público. Claro. Si no, no funciona. Tenemos a este personaje. Ah, ¿ibas a decir algo, Vivi? ¿No se nota que nos divertimos? Sí. No, sí, se nota. Se nota que están cómodos ahí. Y encima el lugarcito del bar da para. Sí, parece intimidad. Bar, sí. ¿No? Da para que estén cómodos. Está el personaje este de Daniel. Uh-huh. Que en algún momento de la obra es Daniela. Sí. Por este fantasma que le invade el cuerpo. Que no es. A ver, no es el típico homosexual, no tiene que ser el típico homosexual, ¿no? El mariquita, si se quiere. Sin embargo, tiene que ser un hombre que adopta las formas de una mujer. Sí. ¿Cómo tallar eso sin caer en los clichés? No sé, en un... Se me ocurre... ¿Cómo se llama el chico este que de los Benvenuto? Gianola. Es que, a ver, ahí está justamente la diferencia, lo que vos estás marcando. Claro. Cuando yo hablé con el actor, justamente puntualicé eso. Es decir, yo no quería un gay, no quería un homosexual ni un transvestido. Yo quería una mujer. Claro. Una mujer que se mete en un cuerpo del hombre, bueno, por un hecho insólito, digamos. Y fue muy difícil. Desopilante, tal cual, esa es la palabra. Y fue muy difícil trabajarlo. Igual con Nat se trabajó fantástico porque enseguida aceptó la propuesta y cuando se permitió jugar a... Entonces fue todo mucho más fluido. Pero la propuesta era esta. Y de hecho, por ejemplo, yo le hice seguir a las chicas del elenco caminar como mujeres... registrarse el cuerpo como mujeres para que él entienda esta cosa que las mujeres nos tocamos el pelo, por ejemplo, y él cuando descubre que no tiene pelo es todo un descubrimiento, ¿no? Que no hay muchas cosas del cuerpo de la mujer que uno, bueno, tiene el registro y el hombre es totalmente distinto, ¿no? Entonces esa fue la propuesta, justamente, que se sintiera una mujer en un cuerpo de un hombre, pero no un gay, no un homosexual, claro. Porque no lo es, claro. Esa es la diferencia, claro. Justamente. Y de hecho él no está tan vestido de mujer, son apenas un pijamita, ¿no? Claro, los zapatos, sí, pero no es que todo sale con el corpiño, claro. Corpiño, que, sí. Y pero no mucho más. No, es que eso justamente lo cuidé mucho, para que no caiga, o sea que, a ver, el personaje ya es bastante loco, todo lo que le pasa, como para agregarle mucho más desde lo estético, desde el vestuario, por ejemplo. Claro. sí desde él como actor. Claro. Desde la voz, desde el tener que caminar con tacos, por ejemplo. Claro. Tuvo que aprender a caminar con tacos. Todo un tema. Todo un tema. Y cómo le cambiaba la postura. Ropa, Vivi. Sacarse la ropa, tal cual. Eso fue una cosa que para él fue todo un descubrimiento. Darse cuenta que los hombres se sacan la ropa o la remera, suponiendo agarrándola de adelante del cuello o de atrás, y nosotros cruzamos los brazos. Sí. Y sacamos la ropa así. Y para él fue todo un descubrimiento. Y uno de los chicos dijo, pero no entiendo por qué. Y yo dije, porque ustedes se la sacan de atrás para adelante. Sí. Y no importa si se despeinan, nosotras sí. Claro. Tenemos que sacarnos de adelante para atrás, claro, para no despeinarnos. Claro. Y él, aunque sea pelado, tiene que... Sí, sí, tiene que hacerlo. Y tiene que mantener la costumbre de que Daniela alguna vez tuvo el pelo largo. Como Vero decía, con dos deditos, cruzás los brazos y con dos deditos. Aunque te saca el vestido fuera de la escena, y después lo otro que se saca así, se lo hace con los brazos cruzados, claro, tal vez no se llega a registrar eso desde el público. Claro. O sí, pero tiene que ver con el armado del personaje, claro, y eso uno lo ve desde afuera, desde la visión del... Justamente ahí está la visión del director, ¿no? Claro. Y de darle las herramientas al actor para que pueda armar su personaje. Es la tarea que uno tiene, ¿no? Me pareció interesante ponerle que nunca se maquilla. No. Que podría haber sido perfectamente y hubiese quedado como uh-huh, estéticamente porque fuerte. Porque a veces pero... menos es más. Claro. Exacto. Tal cual. ¿Les parece? Vamos a escuchar un temita. Si Javi lo tiene listo ahí, mirá, me hace así con la cara. Así vamos a cambiar el lechero al mate. Dale. Y seguimos hablando de la obra. Dale, muy ricos. Fatality Show.